amorinadas crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en la radio de la CTA, la radio online de la CTA Mendoza. Como siempre, si se quieren comunicar con nosotros, tienen nuestro Facebook, facebook.com, ensayos comunes. Estamos aquí con Horacio, que se ha reincorporado después de la falta del jueves pasado, con Roberto, que también está. Como siempre, operando está el compañero Nico y tenemos una invitada, Mónica, que está mirando para aprender a operar. Hoy vamos a dar vuelta el programa. Antes los voy a saludar. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muy bien. Hoy estuvimos marchando. Bueno, vamos a hacer al revés que las otras programas. Vamos a leer primero la poesía y después largamos, ¿sí? Aída, fusilemos la noche, se llama. Aída, fusilemos la noche y la terrible miseria colectiva. Aquí tenemos estas cuatro manos y tenemos mi voz y tu suave manera de ir queriéndome. Nos respalda esa sangre proyectada hasta el cuerpo del hijo. Nos respalda esta atmósfera, este pan cotidiano y estas cuatro paredes que tutelan los besos. Rompamos ahí de esta tormenta amarga. Hay que construir pañuelos con luceros para secar las lágrimas del hombre. Hay que llevar al niño a su música antigua. Hay que volver a fabricar muñecas y hay que sembrar maíz en las ciudades. Hay que dinamitar los rascacielos y dar lugar para que ascienda el trigo. Hay que hacer instrumentos en labranza con los buses urbanos. Aída, fusilemos la noche y esa horrible bandera. Aída, fusilemos la noche y los negros cañones y las bombas atómicas. Fusilemos el odio y la terrible miseria colectiva. Esta es una poesía de Roque Dalton. La semana que viene voy a traer más datos al respecto. La queríamos leer porque la verdad que me había gustado mucho. Bueno, seguimos aquí en ensayos comunes, en esta forma que hemos dicho nosotros, Tito, ¿cómo es? De esta aventura de pensar y sentir. Así es, la verdad es que, bueno, Roque Dalton nos trae un recuerdo quizás triste, porque fue uno de los pocos fusilados por los propios compañeros. Algún día tendremos que tratar y reivindicarlo como uno de los poetas mayores de América y también hacer un análisis qué pasó con Roque Dalton y su fusilamiento o su asesinato que lo realizaron los propios compañeros de El Salvador, si no me equivoco. Bueno, esta, como dice Keno, hoy hemos dado vuelta al programa, el programa va a ir patas para arriba. Empezamos con el arte, un aspecto que a nosotros nos tiene muy interesado y preocupado. Y después continuaremos, tenemos la presencia, va a estar dentro de un rato, de Martínez Polo Agüero, que lo entrevistaremos por la situación actual. El Polo Martínez es uno de los viejos militantes en Mendoza y hoy es el secretario general de la CGTA, la rama Micheli, que nos agrada con que venga a esta central y que nos hayan permitido que podamos hacer una entrevista en otra, con una persona de la otra rama de la otra CGT. Pero bueno, refiriéndonos CTA, CTA, perdón, refiriéndonos al arte, esto también se incorporó por la crítica que nos hacen al programa, y esto lo hizo un viejo compañero petrolero que dijo que tendríamos que hablar también de otros temas aparte de los temas políticos. Y este viejo compañero pensante, militante, gran persona, nos ha albergado muchas veces en su casa y es una una, no digo de Alicia, pero un gran gusto poder hablar con él. Para él va este pequeño raconte de una película que la encontré hace muy poco, lamentablemente, pero por suerte la encontré, que se llama Fraude, de Orson Welles, Fake en inglés. Y bueno, es una película de uno de los grandes directores de cine mundiales. La película trata sobre todo de la relación entre los artistas, el arte, la falsificación, la forma en que se maneja, donde qué tiene que ver la realidad con este, con el arte, y de qué manera se va desarrollando. Es una película de culto, si se puede decir, que realmente habría que verla permanentemente, como otras tantas que después traeremos acá al ruedo. Well hace un trabajo, es el último trabajo, y casi todas las críticas que uno puede leer son de una valía, la película es de una valía muy sorprendente. Algunos hemos tomado algunos párrafos o algunos datos de un blog de Edgar Martínez Mauricio Cerdán, que se llama Cinestonia, y que en el 2011 hace un planteo sobre Welles y la película, y dice dos cositas que lo señalo. La dualidad entre lo ficticio y lo real, la delgada línea que separa entre ambos, diametralmente opuesto, pero separado por una fina barrera casi transparente, refiriéndose a la memorable filmografía de Orson Welles. Y el otro tema dice, la cinta de Welles es un delirio, un desafío a toda concepción que se tenga sobre arte, autoría y representación de la realidad, un cuestionamiento que se hace en su madurez a sí mismo el cineasta. Orson Welles fue director de varias películas y fue el locutor que planteó La Guerra de Mundos, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, que produjo el miedo y el terror por la invasión que relataba de los extraterrestres hacia la Tierra. Es un director muy resistido en los Estados Unidos, tuvo que terminar firmando en Europa porque no encontraba quien financiara sus películas. Pero así todo, si uno lo sigue, El Ciudadano Kane, realmente, bueno, esta Fraude y otras más que son de una valía, la forma de filmar y la forma de expresar el arte en el cine. No sé si ustedes quieren agregar algo más con respecto a esta pequeña reseña sobre películas. Ahí, esta mañana, un poco cuando estuvimos hablando con vos, Roberto, también habíamos visto otra película que me gustó mucho y que te hice el pequeño comentario, y después podemos hacer, que es una giornata especial, una película italiana, Un canto en contra del fascismo, que tiene relación un poco con lo que vos hablás de Orson Welles, que es un canto a la libertad, un canto a la vida, un canto a la cuestión preciosa, no solo en lo que se dice, sino en la forma en que está filmada. Así que sería bueno que... Lo que pasa es que hemos quedado pocos para hacer esas cines debate que en algún momento se hicieron, y que ahora, con el ritmo de vida que tenemos, en este ritmo ajetreado que tenemos hoy, con la situación que estamos sucediendo, no podemos tener la posibilidad de sentarnos y ver películas tranquilos, ¿no? Trabajan dos actores excepcionales. Sofía Loren y el Marcelo Mastroianni. Aparte que empieza la película con todo un pasaje de una filmación sobre la ida de Adolf Hitler a Alemania, que es un documental, y sobre ese documental está basada toda la película. La verdad que es genial. Pero bueno. Sí, y bueno, vamos a ir trayendo también reseñas de directores poco conocidos, que nosotros hemos ido conociendo a través de nuestra historia personal. Uh-huh. Cuando hemos participado en Cines Debate, yo tuve un gran compañero que David Eisenlash, que sabía de cine de una manera extraordinaria y nos enseñaba mucho sobre qué significaba, qué sentido tiene el cine y cómo el cine puede influir en nuestra vida. También podemos traer, si quieren, algo de filosofía de cine, claro. Qué significa, qué representa para el ser humano el desarrollo de esta industria. Creo que hay una sala que lleva el nombre de David, ¿no? Sí, la sala de la municipalidad de la capital. sea, esa sala es en homenaje a David, que lo conocí personalmente porque trabajamos juntos en la Biblioteca Central de la Universidad. Bueno, podemos ir a un tema y pasamos al segundo bloque. Vamos a cortar con Inconsciente Colectivo de Serú Girán. Voy a tocar un tema. Ahora está, sí. Que me piden mucho. Voy a tocar. Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Tenemos otra sorpresa para ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Bueno, seguimos acá en la radio de la CTA con el segundo bloque. Ya llegó nuestro invitado, que es Guillermo Martínez Agüero, más conocido como Polo. Buenas tardes, gracias por venir. Ya vamos a empezar la ronda de las preguntas por las cuales te hemos invitado específicamente. Hoy sucedió en esta convulsionada y cambiante Argentina una situación bastante particular, las 2000 marchas de las madres. Yo he estado participando en todas las marchas anteriores. La marcha de hoy en la Plaza San Martín fue bastante multitudinaria. Se arrimaron grupos políticos, se arrimaron partidos, hubo muchos organismos de derechos humanos y por supuesto las madres ahí dando la habitual ronda. Se da en un marco especial por las desafortunadas, o mejor dicho, casi lógicos comentarios que hizo nuestro presidente con respecto a lo que es el movimiento de derechos humanos en general, la caracterización que hace la dictadura, la bárbara caracterización de volver a traer la tarea de los dos demonios con la cuestión de la guerra sucia, lo que dijo al respecto de el desquicio de Eve, me pareció, aunque yo creo que es realmente el discurso con el cual están armando el relato del programa económico social que están llevando adelante, así que por primera vez se pone más o menos en contexto esto. No he podido ver todavía, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, cómo ha sido en Buenos Aires las marchas, pero la de aquí de Mendoza ha sido multitudinaria. Sí, esta tarde era en Buenos Aires, 15:30 creo que empezaba. Bueno, eso no nos sorprende porque las posiciones ideológicas indudablemente llevan a posicionarse de distinta manera ante distintos fenómenos de la sociedad. O sea que cuando él está definiendo todo lo que dijo y todo lo que dice, está adoptando su posición ideológica, y nosotros lo que tenemos que hacer es rebatirlo con dos aspectos interesantes. La historia, que por realmente está de nuestro lado, y también las consecuencias que tuvimos que pagar a raíz de esta persecución, masacre y desaparición de los compañeros en los años 70, 76 en adelante. Bueno, yo me voy a referir a otra marcha también muy interesante, que es la marcha del domingo, que se llamó la marcha de San Cayetano, y realmente movilizó unas 30.000 personas. Usted sabe que nosotros tiene como objetivo este programa, Ensayos Comunes, hablar sobre los nuevos movimientos sociales que se están generando en el mundo y los que haciendo también un análisis de lo que está pasando acá en la Argentina y, por supuesto, también en Mendoza. A esta marcha concurrieron o fueron convocadas por las distintas organizaciones, la Coordinadora de Trabajadores de Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, a la que se sumó las delegaciones de las CTA y los gremios combativos de la CGT. O sea, esta marcha es interesante por lo que está planteando acerca de la política económica que están llevando adelante este gobierno. O sea, empieza a aparecer la resistencia en el campo social, cuando sabemos que en la Argentina los sectores populares, los trabajadores y algunos sectores medios siempre han trabajado en la resistencia a planes que han sido empobrecedores de la condición general de los trabajadores. Así que queremos mencionarla, fue una interesante marcha, no pasó desapercibida, y realmente escuchando algunas opiniones y dirigentes, bueno, se está empezando a expresar lo que nosotros venimos hablando acá. O sea, una caída salarial, una alta tasa de desocupación que va aumentando paulatinamente, lleva indudablemente a situaciones sociales muy complejas. La marcha es la segunda, digamos, en importancia, porque también el 2 de junio se movilizaron las CTA para también reclamar por las medidas económicas, el tarifazo y toda la situación que se vive. Entonces, esto significa nuevos ejercicios sociales de distintos sectores que resisten y van a resistir, como hoy también lo dijo nuestra querida madre de acá de Mendoza, María, hay que organizarse para resistir. Esto no es algo que automáticamente va a desaparecer. Esta política económica está establecida, tiene sus relaciones internacionales y nos van a llevar a complicar y nos van a llevar al mundo del trabajo y nos van a llevar también a situaciones sociales muy difíciles. Entonces, se está empezando a expresar, estas dos marchas expresan parte de la situación del descontento, y hoy leí algo en una encuesta que ya este gobierno está teniendo el 73% de desaprobación de la economía. Pero un 50% de aceptación. Todavía está dentro, o sea, pero siempre los procesos son complejos. Sí, sí, sí. Todavía hay un 50% de aceptación, lo vamos a reconocer, pero hay un 73% que sabe que la economía le va mal. De todas maneras, más allá de las cantidades de estadísticas que hay de cuántos desocupados hay, si del Estado tanto, de la empresa privada tanto, el director de la Federación Económica Mendocina dijo ayer en un reportaje una cuestión que es bien clarita, a mí me llamó mucho la atención. Medido mes a mes, todos los meses desde que está este gobierno, se ha vendido mucho menos que en los meses correspondientes del año anterior. Es una cuestión concreta, no te dice cuánto desocupado hay, cuánto bajó el salario real, pero sí cómo está la relación directa, que es el comercio mendocino. Sí, la otra es que más allá de estas dos marchas puntuales que vos estás haciendo referencia, yo que suelo escuchar radio de Buenos Aires, del Plata, es impresionante, todos los días hay una movida, un sector de otro, todo el mundo está movilizándose. O sea que no lo retoma la prensa, por lo menos la prensa grande, pero que existen. O sea que el levantisco pueblo argentino empieza a caminar. Sí, una cifra, dato ya, Polo, para ponernos en contexto sobre lo que te queremos preguntar. La reducción del salario real de los trabajadores en los primeros 6 meses es un 12%. Ya muchas de las negociaciones paritarias están por detrás de los de lo que es la inflación. Y tomando un informe económico de Cifra, que es un instituto de la CTA Jasky, hay una buena definición que las primeras medidas que toma este gobierno es un cambio drástico en la lógica de la relación entre trabajo y el capital. O sea, se tiende a alterar toda esta relación en función de los sectores altamente concentrados, más poderosos, más internacionalizados. Esto tiene una consecuencia directa en el mundo del trabajo, tiene una consecuencia directa en las personas que están en negro, con lo cual es el sector más golpeado, el primer sector más golpeado de la economía, y tiene una consecuencia para la pobreza, que en este país es muy alta, ya de un 30%. Realmente eso nos sorprende, y también, si ya entramos en el plano de las preguntas, ¿por qué los trabajadores? Te empezamos a preguntar, y a vos, Polo, ¿por qué los trabajadores están tan resignados y a aceptar el tarifazo, la inflación y la desocupación? Es decir, hay un sector que se está movilizando, pero me parece que hay otro sector que está resignado. ¿Vos qué opinás, Polo? Mira, antes de todo yo quiero hacer una breve introducción. Breve. Todos nos conocemos, hemos militado juntos algunos, otros después hemos andado por caminos diferentes. Yo, y sobre todo por respeto a ustedes, yo voy a hablar con el corazón, en el sentido de que todas las mañas de la política, de la cual me alejé hace mucho, de cualquier sector, no, prefiero estar en la parte gremial con todos sus defectos, como estoy. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a un doble discurso que no. No, yo por eso yo digo, conozco, son más jóvenes, no conozco tanto, pero estamos presos juntos, tantas cosas de nuestras vidas. Pero por eso mismo, decir las cosas como uno las ve, como uno las siente, y no, bueno, en la radio, no callo esto, la media verdad, no. A eso me refiero, ¿te das cuenta? Por eso decimos que este programa es una aventura de pensar y sentir. Está bien, me parece muy bien, muy bien. Porque acá el otro colega que tengo, colega en lo político, en lo político gremial, que es Correa, bueno, estamos en cosas diferentes. Y esta es la casa de él. Así que, por supuesto, tenemos visiones y nos hemos peleado varias veces y todo, por discusión y todo. A lo que voy, sobre esta pregunta, yo creo que hay que concatenar varias cosas de los verdaderos poderes. En este sentido, tanto el gobierno anterior de Cristina, de Néstor, y después viene este gobierno, ellos han caminado por la partidocracia a la cual estos que son neoliberales ortodoxos crudos, y el gobierno anterior, que tuvo que hacer mucho lugar y una excesiva cintura a esos mismos poderes, ¿no? Lógicamente que tuvo que manejarse en un amplio magma, muy amplio, de sectores con habilidad para unos y a otros, pero no construyó una fuerte estructura social en los compañeros más jóvenes. Y eso lo lleva a cosas que tienen que ver con esta pregunta que vos haces. A nosotros nos está costando la movilización muchísimo. Muchísimo. Vamos a hablar también con el corazón, no vamos a hablar para la prensa y decir que somos 10.000 cuando hemos sido 800. No, porque así no vamos a ninguna parte. La marcha de hoy, el paro de hoy, flojo. Lo de ayer también la movida que tuvimos, las dos CTA, con algunos gremios, con algunos de la CGT, los más chicos, allá en la feria de Guaymallén. Tendremos que haber sido mucho más, pero muchísimo más. Porque si no, no estamos haciendo discurso y bajándonos líneas con los militantes. ¿Qué hacemos? Porque yo vengo a bajarte línea. ¿Qué te voy a bajar línea? ¿No? Nosotros tenemos que bajar línea o subir línea, como se le quiera poner, con los compañeros jóvenes, con los compañeros nuevos. Y ¿qué es lo que sucede? Yo creo que si bien tenemos todavía un envión, un margen económico, que el año que viene no lo vamos a tener. El año que viene, esto que lo aproveche Macri hasta donde pueda, porque yo estoy seguro que con las tarifas, y no solo con las tarifas, con la precarización laboral que hay, la inflación, que ese 12% que da es más bajo. Sí, puede ser, porque está porque hay que relacionarlo justamente con la inflación. Una inflación que no baja, que tenemos que esperar un tercer semestre. La baja el salario, decís. La baja el salario, claro. Exactamente. Tenemos que esperar un tercer semestre. ¿Cuántos semestres tiene el año? Dos, cuatro. Entonces, yo creo que eso se va a agotar. Ahora, va a ser el momento importante para profundizar lo que no se profundizó antes. Entonces, yo creo que sí, que hay que reconocer. Y te hablo de un caso concretísimo en la parte más mía. Yo soy delegado, aparte de estar en la CTA, en ATE, soy delegado de la parte profesional. Nosotros tuvimos una ruptura. Fea con AMPRO, con los profesionales. ¿Y por qué? Más allá que sí, que trenzaron con Cornejo en un montón de cosas y le metieron a compañeros que eran delegados, los pasaron a ser funcionarios. Más allá de eso, se producen los quiebres entre sectores sociales o clases sociales adentro de un mismo bloque que teníamos. Vamos a paritaria, claro. Por separado, no solo eso. Nosotros estamos todavía con un 25% para todo el año. Y para peor nos agarra, que acá viene el problema político, más allá de los números, que es nos agarra dividido. Entonces, no, que los profesionales vayan por su lado. Ese sí son los avances del neoliberalismo, Que los médicos vayan por allá, que los laburantes vayan por acá. Divide y reinarán, dicen. Quería contar, tenemos que ir a un corte. Sí. Quiero decir que seguimos en la radio de la CTA. Voy muy cortito, una anécdota, cómo lo conozco yo a Polo Martínez. Había una pared muy linda en la esquina de Manuel Azay y Paso de los Andes, que siempre la miré y me gustó mucho para ir a hacer pintadas cuando pintábamos en la década del 70, que teníamos que pintar y salir corriendo. Una noche, cuando la voy a pintar, me encuentro con una pintada que decía: libertad a los jefes montoneros, Agüero y Cóncura. Y me causó mucho, aparte de darme bronca porque me ganaron en la mano de la pintar en la pared, ¿viste? Cuando llego a la cárcel y lo conozco, el Polo y el Ivo Concurat se las habían pasado negando que eran jefes montoneros. Y ahí esa es la anécdota que quería contar, que es muy graciosa y muy cariñosa para nosotros. Seguimos en la radio central de la CTA, nos vamos con un tema de Piazzolla, Under Tango. Que se llevan, huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder.

Seguimos aquí en Radio Central CTA Mendoza con nuestro invitado de hoy, Guillermo, más conocido como Polo Martínez Agüero. Acabamos de escuchar de Piazzolla un tertango. Dale. Bueno, gracias Nico por el undertango. Estoy en una etapa piazzolesca de mi vida. ¿No? Música ciudadana, es así, es. Más que tango es música ciudadana. Sí, señor. Así que bueno, te agradecemos. Es interesante lo que has planteado, Polo, en el sentido a veces de la poca penetración que tienen algunas organizaciones sociales, incluso partidos políticos que solo se han manejado con especie de becas y de militancia rentada, ¿no? Digamos los partidos políticos, y es muy habilidoso todas las posiciones que han tenido los gobiernos neoliberales, que hoy no solo están hoy gobernando este país, sino también en el mundo. Uh-huh. A partir de la década del 70, fines del 70, del 80, uh-huh, se empieza a instalar esta manera de hacer política. ¿Y qué es lo que más han querido? Que todos los sectores trabajadores estén divididos. Una cosa que es sorprendente, porque yo participé de la constitución de la CTA por ser integrante, secretario general de un sindicato, los primeros que estuvimos ahí, tuve los primeros integrantes, me causó una terrible desilusión cuando se dividen la CTA, ya hace tiempo. Eso es por acción también de un gobierno llamado popular, porque también juegan, y aparentemente la concepción nuestra, que generar poder es tomar alguna pequeña institución y dividirla de otra institución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos de acá? Una nueva forma de diálogo, con disidencia. Si nosotros, vos que sos un militante histórico, y nosotros que hemos hecho también mucha militancia política, gremial, no podemos sentarnos a una mesa y debatir las disidencias, estamos fregados, como dicen. Nosotros tuvimos un objetivo, que vos vinieras a esta CTA, porque entendemos que la CTA y la CGT tienen que estar juntas. O sea, que no se puede resistir tamaños planes políticos sin un movimiento obrero que esté organizado. Así que bueno, sí. Sí. No, está bien. Dos cosas sobre lo que has dicho, que justamente yo creo que es muy importante. Una, lo de los partidos políticos que dividen los trabajadores. Ojo, con una visión crítica hacia el peronismo de Perón, ¿no? Yo no me refiero de las últimas décadas, de Perón. Siempre se manejó el sindicalismo desde la estructura política. Era la estructura política. Las tres ramas históricas. Después nosotros llegamos por la cuarta rama, que era la juventud, por una cuestión generacional. Pero la rama política masculina, la rama política femenina, ¿no? Y la parte sindical. La columna vertebral. La columna vertebral. Pero la columna vertebral estaba, bien dicho, por Perón, y manejada en ese tiempo, estamos hablando de década del 45, en 55, manejada por él de la forma, porque se estaba conformando una cosa nueva, con proyectos nuevos. Ahora, todos los políticos que vinieron después del peronismo se adueñaron de eso y condujeron como quisieron, y lo partieron, porque lógicamente, si en el peronismo voy a una interna, el color azul, el naranja, el verde o el que sea, y ya lo estoy dividiendo, ¿no es cierto? Y los trabajadores cayeron en esa trampa, por lo que sea, falta de formación o lo que sea. Burocratización, quizás también. La burocracia sindical, la que va de la mano de Macri. Hoy, para hablar en el hoy, puedo hablar de la época de Alzogaray, de la época de Frondizi o de quien sea. No, va de la mano y le da una ayuda mejor que las mismas empresas. El Momo que vos recién. El Momo Venegas. Ahí está. Bueno, ¿no? Y lo otro que mencionaste sobre lo de las unidades. Ojo, porque una unidad donde tiene en el hoy la cabeza a la cabeza Moyano, a la cabeza Barrio Nuevo, a la cabeza Caló, a la cabeza Yasky y a la cabeza Micheli, son cuestiones hoy superestructurales. Tenemos que buscar la unidad, la verdadera identidad de los trabajadores abajo. Eso lo he aprendido en la parte gremial. Yo la experiencia gremial mía es de los últimos 12, 15 años. La experiencia ha sido en las organizaciones nuestras de toda la vida, de Montonero, del peronismo revolucionario, lo que sea, ¿no es cierto? Pero he ido aprendiendo eso, es muy superestructural. Hay como una, casi una naturaleza en la estructura sindical, que es la burocracia. Y no en el sentido peyorativo, de que me siento en el escritorio y ya está. Y muchacho allá, muchacho acá, venga, ¿cómo viene la mano allá? Ah, no, no conviene. No, ese problema. Es decir, la falta de... no importa la coherencia, no importa los valores o los principios. ¿Cómo? Y eso lo aprendió sobre todas las mañanas la clase política. Mira, Polo, yo fui... Entonces, de la clase trabajadora pasa a ser... Le otorga el visto bueno para que le maneje todo a la clase política. Sea Kirchner, sea el que sea, sí. Que eso no lo manejó bien el gobierno anterior, no lo manejó bien, no lo manejó. Te digo, Polo, yo fui delegado paritario por los sindicatos de los visitadores médicos. Me acuerdo mucho, creo que hasta alguna vez me visitaste. Sí, como... por supuesto, hemos estado... Sí, y buen visitador, tenemos buen verso. Y ahí lo bueno, sí, pero era sorprendente también el predominio, hablando de... Algún día hablaremos de unitarios federales, pero el predominio también que tienen los porteños, que no me querían dejar... Nosotros éramos un sindicato independiente y no me querían dejar hablar porque yo tenía las posiciones diferenciadas de lo que tenían. Yo me acuerdo, el sindicato, de cosas tuyas. Y realmente, vos, pibe, te callás, me decían. Yo no me callé nunca, por supuesto, porque cada uno... Pero es terrible, o sea, se establece una jerarquización. Sí, señor. Desde, y como ellos tienen el dominio de los recursos en Buenos Aires, nosotros somos todavía los indiecitos que estamos vestidos con plumo y rabo. O sea, no sé si... Eso arranca desde lo político. Yo me acuerdo, yo era médico de el ESMATA de acá, en la época del 2001, en la época tan crítica. Y me acuerdo que tenía un montón de déficit, qué sé yo, no nos pagaban estos tipos. Y entonces voy un día al secretario general del ESMATA acá y le digo, che, ¿qué pasa que no nos paga? Hace 4 meses. Le digo, ¿me va a pagar o no? Si no, me voy. Me dice, mira, dependemos de Buenos Aires. Claro. ¿Sabés cuántos celulares, recién salían los celulares, cuántos celulares tiene el secretario general de allá? Yo tengo este, todavía no lo puedo pagar, porque es Buenos Aires. Y ahí le creí, porque es cierto, es un concepto mitrista del país. Claro, mitrista, sí. Unitario, total. Y se refleja, de para abajo se refleja todo. Pues agarra un sindicato de Morondanga, igual. Sí. Ah, no, vos, pibe, cállate, como decía recién. No, vos de dónde venís, de Mendoza. Cuarto distrito. Polo, si las CTA y la CGT se unificaran, ¿fortalecería la resistencia a las medidas de este gobierno? ¿Vos te parece que no? Mira, se lo dije a Micheli. ¿Y sabes por qué creo? Porque no está trabajado abajo. Es lo que estamos diciendo del gobierno anterior. Yo, si no fuera en mi identidad montonera, revolucionario, aunque sea media pasada, no importa, eso lo podemos discutir comiendo un asado. Capaz que fuera kirchnerista yo. Pero no, hay el modelo de construcción. Micheli adolece de lo mismo. Van a construir arriba y abajo va a ser un despelote. Claro. Hay que construir, no construyen. Se han acostumbrado a no construir. Una interrupción. ¿Algún sector de no peronista, que es en Buenos Aires, el PO, o alguna rama sindical... trabaja distinto con las bases? ¿Hay alguna corriente que... Mira, hay un intento, yo te voy a decir, yo no soy del Partido Obrero, no soy del Frente de Izquierda, ni mucho menos. Yo, como siempre, tengo mi identidad, nosotros tenemos una pequeña agrupación que es la nuestra, la agrupación Montonero, seguimos trabajando, creciendo un poco, no me interesa en esta etapa. Ya se hizo lo que se hizo, dejar una huella y volver a la revolución que alguna vez soñamos, ¿no? Con características nuestras, latinoamericanas, propias y demás. Yo, ¿por qué te digo todo esto? Yo siempre digo a los compañeros, yo, Polo Martínez Agüero, soy aliado de Polo Martínez Agüero, secretario general de CTA. Así que yo, CTA, estoy porque me pidieron un momento muy crítico y acepté. No quería aceptar mucho. No me significa nada, pero dije, si se puede aportar, me pongo a aportar desde ahí. Yo creo que está agotado el modelo sindical argentino. Creo que está agotado, con todo lo bueno que hizo, con todo lo de la década del 90 que hizo de Llenaro, que creó las... Totalmente. Y la CTA incluía a los desocupados, que no existían. Y los movimientos sociales en general, claro. Todo lo precarizado, los territorios. Exacto. Se agotó. Y en parte, yo se lo dije a Micheli, y por eso está medio dividido, porque hoy tenés ATE, sí, nacional, bien, sí, distante, sí, Y yo le he dicho, los trabajadores entrar en un golpismo interno es el colmo. Sí, y él, que uno desplace al otro, que el otro. He leído. No, una... es triste eso. Polo, y es que estoy hablando de la nuestra, no estoy hablando de Yasky. He leído a Polo una carta dirigida sobre. Que está Pedro, que es dirigente. Pedro, sí, lo conozco, era de la UES, compañero, sí, igual que el Cachorro Godoy, son de la misma generación. Pero esos son dirigentes nacionales de. El Cachorro Godoy, que está en ATE. El secretario general. Secretario general de ATE Nacional. Que exactamente, que cuando fuimos a La Plata, estuvimos con él. Él es dirigente nacional de los visitadores médicos. Una carta dirigida. Pedro, sí, lo conozco, sí. A Micheli, diciéndole que no convoca. A reuniones, sí. Estamos hablando de democracia, no convoca a las reuniones confederadas, no convoca a nadie. Micheli, hoy está la CGT, la CTA, perdón, partida en dos sectores allá. Bueno, entonces, bueno. O sea que vamos a tener tres CTA. Sí, no creo que se vaya. No, ya sé, te quiero decir exageradamente. Te tiro otra pregunta. Si hay resignación en los trabajadores. Hay complicidad, aceptación por parte de algunos organismos gremiales de la política de Macri. ¿Es así eso? Mira, no, yo no creo que haya resignación de los trabajadores. Los trabajadores no se suicidan, no tienen una verdadera conducción unificada. No tienen conducción. Entonces, prefieren esperar los trabajadores. Eso es su conciencia de clase. Entre ir a un suicidio, andás a ver cómo. O esperar a construir algo mejor. Negociados. Espero. Claro, yo creo que... O sea, le cabe lo que dijo Prat Gay ahí, tendrá que pensar mucho entre perder el trabajo o buscar un mejor salario. No, está bien. Eso lo dice, claro, gorilamente, está bien. Claro, quédate con el trabajito, que gané dos mangos, cagate de hambre, sé indigno, no importa. Y si no, perdé el trabajo y anda a mendigar por ahí a la puerta de una iglesia. Claro, ese es el pensamiento histórico desde Alzogaray o de antes, del gorilaje, de nuestra oligarquía, de lo que sea. No importa. No, lo que van los trabajadores es, no hace el análisis tan economicista de me quedo sin trabajo o me canto de hambre, sino que hace un análisis mucho más político del poder de los trabajadores, que los trabajadores nuestros han tenido epopeyas en la lucha por el poder. El Cordobazo fue una. Betosazo, que tuvimos nosotros. El 17 de octubre. Todo. Otras cosas, bueno. Seguimos en la radio central de la CTA, se puso interesante y muchas preguntas para hacer. Vamos a ir a un corte y en ese corte vamos a escuchar Entre Pobres de Facundo Cabral. Cantan para usted, los cantores crecen desde el pie. Entre pobres yo nací, entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo. Solo diciendo que sí se cumple nuestro destino. Yo vengo de donde el diablo perdió la categoría. El conquistador, la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Teresa todas las noches del año y casi todas las siestas. Suelo pasar el invierno con la leña que recojo. No soy esclavo ni amo para vivir de los otros. El hornero hace su nido como yo hago mi canción. Cada cual con cada uno es ley de la creación. Tal vez mañana me vaya ya si se me ocurre partir. Y si no me da la gana, me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo el día que yo me muera. Otro canalla andará agitando por la tierra. Tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro. Del peligro del amor, mi madre tuvo 7 hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un canto. Seguimos acá en Radio Central de la CTA. No importa lo que hayamos escuchado, vamos rápidamente. Este es el 9º programa de ensayos comunes. Queríamos hacerte la pregunta. Vos recién hablabas de que hay que construir desde abajo, que necesitamos, cuando te preguntó Roberto sobre la cuestión de la unidad, ¿cuáles serían, según tu punto de vista, las tareas que tendríamos que llevar como militantes sindicales, como trabajadores o como simples ciudadanos para construir esa unidad? Primero de todo, los compañeros que son militantes y no están insertos en la clase trabajadora tienen que insertarse, porque se necesita gente buena. Hay mucha gente buena que está suelta por ahí. En agrupaciones suelta, hay que insertarse con los trabajadores. Yo me acuerdo, ahora que ha muerto Ongaro hace poquito, recordamos en la... Fenómeno, bueno, Ongaro era tan purista, que para el 11 de marzo le dijimos: Ongaro, vení con nosotros a lo que era el Frejuli, lado por el espacio nuestro, venís con nosotros, porque un tipo como vos lo necesitamos. En el 73. No, dijo, pará, que yo, que no sé qué. El lugar de él lo ocupó, porque no teníamos todo el poder. Nosotros estaba toda la burocracia política y sindical del peronismo, con la cual nos peleamos a muerte. Vino, no me acuerdo qué chanta, y ocupó ese lugar. A lo que voy, primero de todo, insertarse en la clase trabajadora. Primero de todo, bregar por unidad, pero no una unidad lírica de decir la unidad por la unidad misma, unidad en cosas concretas. ¿Por qué estamos manteniéndonos con Correa, yo que soy de la otra, etcétera? Y porque tenemos 3 o 4 puntos que estamos trabajando. 3 o 4 puntos, ya en los demás no nos metamos. Vamos viendo qué cosas comunes tenemos para construir en conjunto. Un plan de lucha contra este gobierno. Un plan de lucha escalonado y sistematizado. Congresos más frecuentes de delegados de base. Y un paro general que hay que construirlo. Eso es lo inmediato ahora. Y no nos vamos por las ramas después. Que si quieren ir con las madres o no quieren ir con las madres. Que si este fue esto, fue aquello. Cosas de los trabajadores que sí le duele al capital. Por eso digo, no por hacer un obrerismo. No. Porque hoy organizar... No entendí eso, si vamos o no vamos con las madres. No, quiero decirte con detalles. Dividirse por eso. Claro, exactamente. Si yo no voy a lo de las madres, porque tenía la reunión de la concentración en casa, no importa, vayan ustedes a la cuestión. Pero sí, vamos construyendo lo que le duele al capital expresado en estos gestores como Macri, como Aranguren y toda su banda. Y la burocracia sindical que le ayuda. No, y hay que pegarle a la burocracia sindical. Pegarle a la burocracia sindical. Polo, cuando yo me refería a unión de la CGT, la CTA, me refiero a una unión en un programa concreto. O sea, no hay unión, o sea, un programa de defensa del mundo del trabajo, porque hoy el mundo del trabajo tiene múltiples sectores que todavía no son incorporados y son considerados como propatronales. Ese es un error muy grande cuando se avanza en la tecnología como se está avanzando hoy. Entonces, un programa que abarque a todos los trabajadores para enfrentar al capital que realmente está avanzando en forma desde hace varios años en la apropiación de la plusvalía y en la apropiación de la renta, y está llevando a que pocas gentes en el mundo tengan una alta concentración de la riqueza. Es extraordinario cuando uno lee las estadísticas. Bueno, justamente el nivel, y con esto cerramos, el nivel es tan para abajo de los núcleos sindicales, de las dirigencias, inclusive de las supuestamente más avanzadas o más progresistas, que están en sí. Micheli lo saco o no, o si creo una tendencia o no. Yo le dije a los dos referentes, conmigo no cuenten para ningún putsch interno, o sea, para ningún cuestión de golpe interno. Construyamos juntos una propuesta, un programa que incluye tres cosas. Plan de lucha escalonado, hay que construirlo. Congresos permanentes de participación de los trabajadores y un paro general. Y un paro general con los privados. No peleando, no, entre nosotros, que no dijo, que no dijo, que no me invitó, que habla por boca de él, que no hace la democracia interna porque no le consulta. No vamos a ningún lado. A ver, y que de ahí se avance a un programa de, ahí, eso es lo que tiene que hacer. De medidas, un programa acá, de medidas. Y acá, para cerrar, lo de lo del Ongaro. El programa del primero de mayo, no, posterior, el programa de Vuelta Grande y la FALDO fueron 57 y 62. Vamos, no, el programa del primero de mayo de 1968, donde se divide la CGT antiburocrática, que es la de Paseo Colón, contra la de la calle Azopardo, la otra CGT. Programa escrito por quién, este programa que voy a decir, quién, Rodolfo Walsh. Bueno, hemos tenido una buena. Polo, te comprometemos. Quizás podamos hacer una reunión conjunta con Gustavo Correa y debatir estos temas, aunque sea. Ya lo invitamos a Gustavo Correa acá. Es necesario. Y vos estás acá por una concepción que tenemos en este espacio: admitir la disidencia y poder llegar a reflexiones y sacar nuevas conclusiones, que es lo que creo que necesitamos en estos momentos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los muchachos que están acá en la parte técnica, la compañera, el compañero. Tenés buen manejo de lo que es la cuestión radial, estimado compañero Polo. Espera, no te vayas todavía. Nosotros solemos hacer unos 5 minutos de reflexión en común de cómo nos ha parecido el programa. No hemos quedado sin tiempo, así que dejaremos esta reflexión para el próximo programa. Les recordamos que tenemos un Facebook, les recordamos que estamos en la Radio Central de la CTA. Y bueno, gracias compañeros, gracias Polo, y nos vamos con el señor Durito y yo de León Gieco. Mira, David.